Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 9 de mayo. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en el 97.6 de la frecuencia modulada, en la sintonía de Radio Ubrique, aunque también se puede escuchar a través de internet radioubrique.com. Desde allí pueden acceder o incluso desde el blog de Tiempo de Deporte, deportes.radioubrique.com, para que vean, bueno, para que escuchen mejor. Pues estamos a miércoles, como hemos comentado, y miércoles significa día de fútbol sala. Hace ya algún tiempo que teníamos esta competición un poco olvidada entre eventos, puentes y diversas onomásticas, pues no hemos podido quedarnos con el resumen semanal de la Liga Local de Fútbol Sala, a lo que también ha contribuido el comité, lógicamente, porque también ha habido allí un par de jornadas en las que no ha habido competición. Pues bien, hoy lo retomamos y a lo grande. Hoy vamos a hablar de todo lo que nos dejaba el fin de semana. Quizás lo más interesante sea la consecución matemática del ascenso a primera división de honor por parte de Autoescuela La Sierra UAS, un equipo que el año pasado militaba en división de honor, que caía a primera, descendía y ni un año ha estado en esa categoría, en primera división, cuando vuelve de nuevo y por la puerta grande. Es, por lo tanto, el segundo de los equipos que ya logra matemáticamente ese ascenso. El primero, como saben, fue el campeón liguero, que también matemáticamente lograba el título, el Bar La Plaza, al que se suma ahora Autoescuela La Sierra UAS. Por lo tanto, en primera división, por la zona alta, todo decidido. Ahora queda la zona baja, que está que arde, con cuatro equipos, podríamos decir, aunque uno de ellos ya prácticamente descendido, como es el conjunto de La Peña. Decimos con tres equipos luchando por evitar una plaza de descenso, que hoy por hoy es propiedad del Club Deportivo CAI, aunque tenemos al Aljib y Babel Dream en este caso empatado a punto, y Aljib un punto por encima del conjunto del CAI. La Peña, como decimos, prácticamente descendida, esta próxima jornada puede ser ya la definitiva si no logra vencer y que caigan sus rivales más directos. Va a tener la opción, porque se enfrentarán Club Deportivo CAI y La Peña en duelo directo este próximo sábado en el Pabellón de los Remedios. De División de Honor podemos comentar que sigue la cosa igual, tras ese duelo directo entre el primero y el segundo que se decantó a favor de Revolución La Fresquita y que prácticamente dejaba sentenciada la liga, a falta todavía de tres jornadas para su finalización. Ambos equipos ganaron por goleada, mientras que, al igual que ocurriera en primera, ahora el interés sobre todo se centra en la zona baja, donde hay un total de cinco equipos implicados en el descenso. Implicado significa todo con posibilidades reales de salvarse y también con posibilidades de defender. Cinco equipos para dos plazas. Y en segunda división, el Club Deportivo Grazalema suma y sigue. Ahora mismo el interés está en la lucha por la segunda plaza, con dos equipos empatados a punto: Cervecería Carlos y Panadería San Antón de Benocaz. Como ven, mucho de lo que comentar para en esta próxima hora, en la que además vamos a quedarnos, como siempre, analizando la actualidad de los equipos de las distintas categorías. Antes de todo, como siempre, nos vamos unos minutillos a publicidad y enseguida volvemos. Desde el Centro Médico Gare queremos informarle que con la nueva normativa de tráfico ya no se le recuerda a los conductores que tienen que renovar el carnet de conducir. Pásese por nuestro centro, donde además de realizarle el reconocimiento médico, podemos tramitarle gratuitamente la renovación mediante nuestro servicio telemático único en la provincia. Recibirá una autorización temporal validada por tráfico que le permitirá conducir durante el proceso de tramitación. Compruebe ya la fecha de su carnet de conducir e infórmese sin compromiso en el teléfono 956 46 2406 o directamente en nuestro centro en la calle Severo Ochoa, número 11, primero C, detrás del BBVA. Le recordamos que dispone de nuestras consultas de psicología y psiquiatría para todos los problemas que puedan surgirle a usted o a su familia. Centro Médico Gare. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012.

6:32 de la tarde. Antes de meternos en la actualidad de Fútbol Sala, un par de apuntes. El primero relativo al ciclismo. Este pasado fin de semana se celebraba en Olvera la novena marcha BTT Olvera, que es maratón de BTT, de la modalidad maratón BTT, puntuable para el circuito provincial de maratones de ciclismo de montaña. Pues bien, la victoria fue para Jesús Líndez González con un tiempo de 4:13:50. Segunda posición para Lucas Jiménez Valle, 4:18:45. Y tercera posición para José María Fernández Rodríguez, 4:21:08. Cuarta posición, Jesús Morillo, 4:37:14. Manuel Jesús Pérez Moreno le siguió, 4:45:04. Manuel Serrano Gil en sexta posición, 4:46:01. Y séptima para Jorge López Janeiro, el ubriqueño del Centauro Negro San José de Valle, 4:46:27. Octava para Pedro Butrón, perdón, Pedro Butón Izquierdo, 4:59:56. Noveno, José Antonio Leiva Álvaro, 5:02:29. Y décimo para Alejandro Granados Candelas, 5:11:14. Comentar que segundo, tercero, cuarto y quinto pertenecen al club Centauro Negro San José del Valle, además del séptimo, que también es el puesto que marcaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, y que, como vemos, dominando al menos en la categoría Master 30, que es de la que estamos hablando, el conjunto de San José del Valle, esta modalidad de montaña. Eso sí, esta vez la partida se la ganó el ciclista de Trota Bici Club Deportivo, Jesús Líndez, que es el que se llevó la victoria final. Una prueba organizada por el Club Navalagrulla de Olvera, que fue el encargado de haber convertido lo que era esta marcha BTT, digamos, una especie de cicloturista de montaña, hasta hace escasamente pues un par de años, y que ya se ha transformado en una maratón de montaña. Esta prueba de Olvera era puntuable para lo que es el circuito provincial de cicloturismo de montaña, y como ven, pues ya ha pasado, digamos, ha dado un salto para convertirse en una cita más competitiva, exclusivamente competitiva, como es una maratón de montaña. Por cierto, que el Club Briqueño de Pesca Deportiva informa que se suspende la quinta manga social hasta nueva fecha. La Junta Directiva ha decidido suspender la quinta manga social prevista para este domingo, por los siguientes motivos: la falta de previsión para algunos socios, ya que esta manga estaba prevista en primer lugar y en asamblea para el 20 de mayo, pero la fecha coincidía con el selectivo de alta competición nacional, donde un socio tiene que asistir. Por estos motivos y a expensas de buscar una fecha que permita asistir al máximo número de socios posible, se ha suspendido la manga hasta nueva orden. Por cierto, que este pasado fin de semana se celebraba el Raid Sierra de Segura en tierras cordobesas, y nos dejaba era Campeonato de Andalucía de Raid de Aventura en la categoría Aventura, un equipo el Surco Raid Team, que era el equipo en el que participaba un ubriqueño, Antonio David Sánchez, junto a Brígido Ruano Hermoso, iba Sánchez Baré, ambos de Almería. Participaba, como decimos, en esa categoría de aventuras, donde se llevaba la victoria el equipo Altera Aventura Bacares, que era el que conseguía proclamarse campeón de Andalucía en esa categoría de aventuras. En lo que es la categoría de élite, la victoria era para el Princeton Tech Brighton Sherpa Ride, el equipo de Granada, que se llevaba la victoria por delante de Turismo de Priego, Punto con Explora Sur y Biciaventura Andévalo Aventura. Pues esos son, así quedó el podium en la categoría de élite, donde, como hemos dicho, en esta categoría de élite no había ningún equipo con componentes ubriqueños, y lo había en la categoría de aventura, como hemos comentado, en el equipo del Surco Ride Team, que tuvo una destacada participación. Bueno, hubo en este caso dos equipos Surco Ride, el este al que nosotros nos referimos, lograba quedar en undécima posición, y también había otro equipo Surco Ride Team 2 que llegaba en la 22ª. Dicho esto, nos adentramos ya con toda la actualidad del fútbol sala. Comenzamos repasando la segunda división. Ya en nuestro sumario hemos hecho un breve resumen de una jornada en la que el interés, sin duda, principal ha estado en esa consecución del ascenso matemático por parte del equipo Autoescuela La Sierra UAS. Lograba los puntos suficientes para asegurarse la segunda plaza. Ya el tercer clasificado no puede dar alcance en las tres últimas jornadas porque se sitúa a 10 puntos y por lo tanto se convierte de nuevo en equipo de división de honor. Un año, una temporada, es la que ha tardado Autoescuela La Sierra UAS en volver a la categoría que perdía la pasada temporada. Un equipo que, entre otros gestas, ustedes recordarán, lograba llegar a una final de la maratón hace tres años, ahora mismo, si la memoria no me falla, tres años, creemos que fue lo que tardó el conjunto del UAS. Fue el tiempo en el que conseguía jugar esa final de la maratón a partir de ahí. Y bueno, y ya desde entonces, con muy buen plantel, y el año pasado pues pagando la novatada de División de Honor, este año ya suponemos que el regreso para la próxima temporada tendrá más a los jugadores más centrados y tendrán una noción más real sobre lo que les espera. Dicho esto, nos quedamos con nuestro repaso por la segunda división, que nos dejaba los siguientes marcadores este fin de semana. Un 0-5 del Club Deportivo Grazalema, que suma su 24ª jornada. Es el único equipo de esta categoría que no conoce la derrota. Tan solo ha cedido un empate ante Cervecería Carlos. Los demás partidos los cuenta por victorias, en total 23. También lograban vencer Cervecería Carlos por 3-9 a Lupe Baguette Chiquebat y el equipo de Panadería San Antón. Cervecería Carlos vencía 3-9, Panadería San Antón 6-2, con lo que todo sigue igual ahora mismo en esa lucha por la segunda posición. Tertulia Sierra de Ubrique vencía 3-4 a Quesos Payollo y Brillo Sur conseguía también vencer por 3-7 a Construcciones Montero. Fueron los cinco resultados que se dieron este fin de semana en la 24ª jornada. La clasificación, ¿cómo va? Club Deportivo Grazalema, líder y campeón ya de la segunda división con 70 puntos. Con 54 en segunda posición y plaza de ascenso para Cervecería Carlos. Pero atención, porque el Panadería San Antón de Benocaz también tiene 54 puntos, lo que ocurre que el Goraveras particular beneficia a Cervecería Carlos y no al conjunto benocaceño, pero ahí va a estar a la espera de cualquier pinchazo del conjunto de Cervecería Carlos para arrebatarle esa segunda posición. No muy lejos de ello, a tres puntitos, tenemos al Café Tertulia Sierra de Ubrique con 51 y ya por debajo, en quinta posición, Brillo Sur con 43. A partir de aquí ya hay un escalón. En cuanto a diferencia de puntos, 21 puntos para Construcciones Montero, 21 puntos para Quesos Payollo, 19 para Cervecería Los Morenos y cierra la tabla La Lupe, Baguette Chiquebat con 9 puntos y Plataformas Multialdas. Y ahora nuestro repaso a la primera división, a los marcadores de este fin de semana, entre ellos ese 1-3 de UAS, de Autoescuela de la Sierra UAS sobre el Club Deportivo Celta. Un partido que, a pesar de lo que nos dice la clasificación, uno en segunda posición y el otro, el Club Deportivo Celta en la quinta posición por abajo, es decir, la décima, fue bastante competido. Una primera mitad con empate a cero, finalizada con empate a cero, un conjunto de Autoescuela Sierra UAS que buscaba el gol y bueno, dominaba el balón, y un conjunto del Celta que jugó sus bazas, su juego, atrás, ordenados y encerrados, y esperando una contra para asestar goles al rival. Se comenzó adelantándose la segunda mitad el UAS, pero posteriormente un penalti provocaba la expulsión del jugador que lo cometía en contra de Autoescuela de la Sierra UAS. Aunque erraba el penalti, el conjunto del Club Deportivo Celta se aprovechaba de esa de contar con el equipo rival en inferioridad, de la inferioridad numérica de Autoescuela de la Sierra UAS, y empataba. Y a falta ya de 3 minutos en el tiempo parado, podríamos decir, en el crono parado, fue cuando Autoescuela de la Sierra UAS pudo sentenciar el partido y sumar esos 3 puntos que le aseguran la segunda posición. Por su parte, el líder, el Bar La Plaza, vencía también a 3-1 ante un Racing Panteras. Ambos ya no se juegan nada. Oasis Lunge vencía a Ciucu por 3-5. Y Los Montes también vencían por 6-2 a Bodegón El Garaje. La cosa se pone que arde por abajo, vamos a ver. Transporte Miguelete, que es el cuarto clasificado, vencía a Aljibe por 1-4. El Club Deportivo CAI conseguía sumar 3 puntos ante Autoescuela Los Remedios por 2-4. Y también lo hacía Babel Dream ante La Peña por 0-2. Lectura, pues Aljibe pierde esa ventaja que mantenía desde la pasada semana sobre sus rivales, que suman 3 puntos más y se colocan a tan solo 1 punto del Aljibe. El CAI, que supo sacar una importante victoria ante un equipo complicado como es Autoescuela Los Remedios, y por su parte Babel Dream vencía al Colista, que prácticamente se despide ya de la primera división. Era su penúltimo cartucho para mantener la categoría, para recortar puntos. Ahora tendrá otro match ball la próxima jornada ante el Club Deportivo CAI. Pero ahora van a ver cómo está la clasificación. El líder de la categoría, el Bar La Plaza, con 61 puntos. 51, Autoescuela La Sierra, UAS. Estos dos van a finalizar en esas posiciones ya a la competición liguera. Tercera posición para Transportes Miguelete con 41. 37 puntos tiene Ciucu, 36 Racing Pantera, 35 Autoescuela Los Remedios y Oasis Longe, 34 Los Montes, 33 Bodegón El Garaje, 32 Club Deportivo Celta. En undécima posición, aquí empiezan los problemas, Aljibes con 19, 18 tiene Babel Dream, 18 Club Deportivo CAI ya metido en zona de descenso, y cierra la tabla La Peña con 10 puntos. Como ven, la salvación la tiene ahora mismo a 9 puntos La Peña, es decir, matemáticamente no está descendido, pero tiene que ganar en los 3 partidos que quedan y que tanto Babel Dream como Club Deportivo CAI no venzan en ninguno de sus duelos, lo cual se antoja un poco complicado que no lo logren sacar ni un solo punto en 3 partidos y que La Peña venza en los 3, habiendo ganado hasta ahora tan solo 2 encuentros de los 23 que llevamos disputados. Hacemos parón en la primera división, protagonista de esta categoría, aunque este fin de semana haya sido Autoescuela Sierra UAS, pero hace ya unas cuantas que fue el conjunto del Bar La Plaza que conseguía no solo el ascenso matemático, sino proclamarse campeón liguero. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Carlos Gil. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. 22ª victoria ante Racing Pantera por 3-1, un partido que a priori era de los más igualados de la jornada por la entidad de los rivales, aunque en vuestro caso un encuentro en el que no se jugaba ya y nada, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que fue un partido igualado. Ya la verdad que no jugamos nada los dos equipos. Nosotros con un par de bajas pues nos estuvimos encerraditos atrás y, como te he comentado antes, un partido igualado que se decidió en la segunda parte. Jugamos 1-1, 1-0 la primera parte, nos empataron al empezar la segunda y al final metimos nosotros 2 goles y la verdad es que estuvo el partido bien. Me cae a nosotros, ¿no? Por lo tanto, un partido, como hemos comentado, intrascendente para vuestro objetivo, porque ya hicisteis los deberes y además con bastante antelación, y ya prácticamente os podéis permitir tomaros con tranquilidad estas últimas jornadas y disfrutar realmente del fútbol sala, ¿no? Sí, ya llevamos dos semanas anteriores que ya hemos sido campeones, y ya nos quedan estas dos más, y ya va a disfrutar ahí, pues ya pensando en los trofeos. Un título liguero que lograbais ante Babel Dream y que tuvo celebración por todo lo alto, ¿o no? Hombre, un poquito. Lo que ha hecho el Bar La Plaza esta temporada, Carlos, sin duda era confirmar pues todas las quinielas, ¿no? Viendo cómo se había reforzado el equipo, lo lógico era que al menos se lograra el ascenso, ¿no? Hombre, la verdad es que es un equipito así medio que para estar ahí arriba. Ha salido la cosa bien este año y nada, y bienvenido sea todo, y nada, digo lo que pasa el año que viene. Tú que estuviste en el Bar La Plaza, luego te fuiste a estudiante, ahora regresas a casa. Con estos refuerzos que habéis tenido esta temporada, ¿en qué ha cambiado fundamentalmente el equipo? ¿En qué aspecto es más competitivo? Hombre, ha cambiado un 100% el equipo. Un salto de calidad, experiencia, competitividad. De todos los jugadores que hemos llegado este año, pues la verdad es que le hemos dado un salto de lo que te comento ahora mismo al equipo. Recuerdo yo los arranques de temporada de Bar La Plaza, que no había manera de encontrar el digamos, siempre todos los años se postulaba ahí como un equipo candidato a estar en la zona alta, y bueno, siempre al final tenía malos comienzos de temporada que lograban enmendar en la segunda vuelta. Y este año, pues todo lo contrario, solo habéis cedido un partido, 3 puntos, solo habéis perdido un partido y ha sido ante Los Montes. ¿Qué pasó en este partido? Hombre, este partido la verdad es que fueron superiores a nosotros, y yo creo que son superiores a nosotros en todos los aspectos. Vinieron, ese equipo creo que tiene 5 o 6 jugadores que juegan allí en la categoría de la parte de Málaga, de la provincia de fútbol sala esa, y coincidió en ese partido que no jugaban allí y vinieron a jugar contra nosotros y bueno, ganaron. Bendita coincidencia, ¿no? Bendita. Encima todo era en enero por ahí, que era de descanso de la ya esa o algo, y coincidió, no podía haber sido antes, pero bueno, no sé. Este pasado fin de semana se confirmó ya el segundo equipo que asciende junto con vosotros, tu escuela La Sierra Guas. Sin duda ha sido el equipo que quizás os ha podido luchar esa primera plaza, pero al que, bueno, en los duelos directos habéis conseguido ser superiores a ellos, ¿no? Pues sí, los dos enfrentamientos que tuvimos con ellos, el primero fue un poquito más cómodo, ya el segundo fue un poquito más reñido, estuvo así la cosa por los dos lados, se iban ganando, nos poníamos nosotros, empatamos o al revés y eso. La verdad es que Guá tiene unos buenos jugadores, que no, y como tú has comentado antes, viene de división o no, es un equipo que era aspirante hasta allá arriba, a subir de categoría. Oye, viniendo tú Carlos, de estudiante, equipo que ha estado luchando y está luchando en estos últimos años por el título liguero, bueno, digamos, de estar a primer nivel en la división de honor, ¿cómo se juega en esta primera división? ¿Cómo has visto el nivel? Dicen que es la categoría más plácida para disfrutar del fútbol sala, ¿no? Hombre, es plácida, pero que también es competitiva, que no creamos que ahora, porque sea primera, no es competitiva, que la verdad, hombre, que división de honor es otro salto de calidad. En división de honor hay dos equipos que ahora mismo no le toce nadie, como quien dice, hay dos, tres después, por tres o cuatro por lo abajo, así que sí, que están ahí, y después ya más o menos son todos igualados, que esto lo ves tú en división de no. Ya primera, este año parece que nosotros hemos estado más o menos igual, en solitario, pero que en la categoría esta hay equipos muy nivelados también, el Miguelete, Los Remedios, la Ciucu, Los Montes, como te digo, cuando vienen todos, el Guac, como ascendido, todo, Racing Pantera, que más o menos son todos iguales, y los Celta te complican mucho un partido, que es más o menos un nivel medio, vamos, harto. Eso quizás es lo que lo hace atractiva esta categoría, que la mayoría de los equipos tienen ese nivel medio alto, ¿no? Sin embargo, no es una categoría para pasar fatiguitas como puede ser División de Honor para un equipo recién creado, por la exigencia que requiere la regularidad de la competición, ¿no? Hombre, la verdad es que no. A ver, no, el año que viene nosotros nos va a costar un montón. A nivel que hay en División de Honor es harto, pues tendremos que reforzar bien y esperar a lo que sucede. ¿Tú crees que este equipo se defendería bien en División de Honor hoy mismo, si estuvierais en esa categoría? Hombre, yo no puedo ser, no te sabría decir ahora mismo, sí, pero hombre, por abajo estaríamos luchando por el descenso ahora mismo. Yo creo que o no estaríamos descendidos, o estaríamos descendidos, o estaríamos salvados con claridad, pero yo creo que entre los 5 últimos por ahí, o 6 últimos, estaríamos. Ahora mismo, que el año que viene puede suceder otra cosa. La Mandarina, por ejemplo, nunca estuvo ahí, y ascendió hace un par de años y está cuarto o tercero. Que lo mismo, hombre, no vamos a hacer otras Mandarinas, pero que si nos reforzamos bien y eso, pues podemos hacer algo ahí para mantenernos. ¿Y qué le faltaría al equipo para no pasar apuro? Hombre, pues un par de gente más, dos o tres fichajes así normalitos como somos todos, más o menos. Hombre, hay gente que se sale del equipo, más o menos, yo qué sé, como un ejemplo de su, o que se sale de todo, más o menos. Pero hay un nivel ahí, todo más o menos, Nito, Márquez, Menacho, Visto, y estamos ahí todos más o menos un nivelito bien. Por eso fui unos cuantos así más o menos del mismo nivel de todo. Para tener una plantilla amplia ante las bajas que puede haber a lo largo de la temporada, ¿no? Sobre todo. Sobre todo eso. Nosotros ahora mismo estamos últimamente dos partidos, que entre una cosa y otra siempre vamos 6 o 7 a jugar nada más. Que uno tiene una comunión, que si una boda, que un viaje, que lo otro, que uno no puede. Y en la categoría que vamos ahora, pues la verdad es que mínimo 4 o 5 de banquillo tiene que tener, y hombre, si pueden ser todos del mismo nivel, pues mejor. Oye, Carlos, varios jugadores, bueno, casi todos los que nos han nombrado, que se han incorporado este año al Bar La Plaza, vienen de División de Honor y buscando, supongo, que más tranquilidad en Primera. Ahora, ¿cómo viene o cómo les viene el regreso a División de Honor, una vez que ya, digamos, habían olvidado el nivel competitivo de esa categoría? Hombre, yo por lo que escucho y eso, bueno, yo lo sé, la experiencia que tengo de jugar en División de Honor, es que es duro, y que hay que reforzarse, que eso no tiene nada que ver con Primera. Y la experiencia la ponen ellos, y bueno, nosotros todos, pero vamos. Carlos, ¿se ha logrado un grupo más cohesionado a pesar de entrar gente, tanta gente nueva? No, o sea, el grupo está bien, porque más o menos el grupo nos conocemos todos y somos amigos de siempre, y aunque cada uno va a un equipo, este año hemos decidido más o menos preguntarnos todos, pues yo me voy con ustedes, pues yo también, pues y así más o menos hemos hecho un gran grupo. Del antiguo equipo del año pasado hay gente, se habrán ido uno o dos, y vamos, que nos conocemos todos y todo muy bien. Es que erais viejos conocidos, ¿no? Que no era gente extraña la que entraba en el equipo. Claro, pues si fuera sido uno que no nos conoce de nada, un chaval joven o uno normalito, que no nos conoce, te digo, no nos conoce de nada, pero no, como nos conocemos todo el mundo, son amigos desde chiquitito y eso no pasa nada. ¿Para ti qué ha sido lo mejor de este campeonato liguero para el Bar La Plaza? Hombre, pues el ascenso a la División de Honor. Y hemos visto que tenéis las mejores cifras goleadoras, pero también vemos que recibís muchos goles, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos, más que nada atacamos, más que defendemos. Eso es una cosa de la que tenemos que mejorar. Y nada más. Pero eso por cierta relajación, porque los que venís de como decimos, de División de Honor, sí sois gente defensiva, ¿no? O cuando habéis estado en vuestro equipo habéis defendido con uñas y dientes, ¿eh? No, sí, también tienes que tener en cuenta que desde primera hora nosotros estamos ahí arriba y todos los encuentros, hasta el equipo más, los que están luchando por no descender a segunda división, venía con todo a por nosotros. Y si le ganas tú al primero, pues quiera que no va a salvar la temporada, pero vamos, que le importa, vamos, y cada vez que todos los equipos que han venido con nosotros han venido todos los jugadores, y bueno, y con ganas, vamos. Porque si le gana el primero, es una inyección de moral. El rival a batir, por tanto, habéis sido. Bueno, de cara a los trofeos, ya una vez que termine la liga, tiene que ser vuestro próximo objetivo. Si de por sí ya el Bar La Plaza solía hacer buenas actuaciones, este año pueda dar de qué hablar este equipo. ¿Cómo crees que se os van a dar una competición ya eliminatoria? ¿Mejor que la regular? No, hombre, yo no, eso ya es suerte. Ya hay las competiciones, hay a los trofeos, eso es suerte, que te toque por un lado buenecito, de que no haya mucho como los equipos de Estudiantes o Prodeporte o Marca o Helio, por ejemplo, uh-huh. y que te toque equipos mediocres que tú le puedas ganar, ¿vale? Que lo mismo te puede ganar uno de segunda, un Grazalema o un Cervecería Carlos, pero yo creo que a ver lo que pasa con los trofeos. Y a partido nosotros no podemos encajar, nosotros hemos perdido más que un partido, que si te das por eso, más o menos, podemos hacer un gran papel, pero vamos, que ya es la suerte que te toquen los equipos que te toquen, vamos. Bueno, este fin de semana, ya para despedirnos, rival Los Montes, ¿se la podéis devolver esa derrota? ¿Sabéis si van a venir con todo? Yo creo que van a venir con todo otra vez, pero vamos, nosotros, como te he dicho, vamos, que nos viene bien porque es el mejor equipo y ese equipo puede estar jugando en división de honor perfectamente y arribita. Y la verdad es que es un ensayo para nosotros más o menos, puede ser, vamos. Siempre es un lujo tener un equipo con grandes jugadores, en este caso pues ya habrá terminado la competición provincial que tú comentabas. Y ahora es cuando realmente se ve al verdadero Los Montes, como ya ocurriera el año pasado. El año pasado, en la final, que llegó un estudiante, jugamos entre nosotros, el trofeo. Tanto en ese trofeo como el buen papel que hizo en la maratón. Pues bueno, Carlos, lo vamos a dejar aquí, agradecerte y darte la enhorabuena. Bueno, agradecerte por atendernos, darte la enhorabuena por el temporadón que está haciendo tu equipo. Y bueno, que siempre es bueno ver a viejos conocidos. El próximo año ya os veremos en División de Honor, un equipo que vuelva a ser de barrio, como es ese Bar La Plaza. Carlos, muchas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias, tío. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Siete y un minuto y repasamos ya la División de Honor, que es la categoría que nos queda, después de hablar con Carlos Gil del Bar La Plaza. Y nos quedamos con los resultados de la 23ª jornada. Una jornada, como hemos comentado, en la que los dos equipos de la zona alta han sumado 3 puntos, como nos tienen más o menos habituados. Estudiantes de Polideporte 1-6 se acerca a Cibeles y Revolución La Fresquita 7-1 a Leyton Construcciones y Reformas. Ambos a equipos que están en la zona baja. Ahora vamos a analizar esta zona, lo que es cómo está el descenso en División de Honor, porque la verdad es que está bastante emocionante. Autoescuela Celia caía 1-7 ante Los Patos, y también el conjunto del Don Odón perdía por 3-4 ante el Porte Construcciones Hermanos Virós Oliva. La Mandarina sumaba otros 3 puntos, 4-7 vencía Zulema, mientras que Pintura Rafa también sumaba otros 3 puntos ante Paz Metropol por 3-5. El último partido de la jornada nos dejaba un enfrentamiento entre el Marca 91 y el Helio Morgans, que terminaba con victoria de los primeros por 2-1. La clasificación la encabeza Revolución La Fresquita con 65 puntos, 62 Estudiantes de Polideporte, 49 Mandarina, 46 Marca 91, 39 Porti Construcciones Hermanos Virós Oliva, 38 Club Deportivo Helio Morgans, 34 Zulema, 33 Los Patos, 27 de Pintura Rafa, y a partir de aquí ya vienen los conjuntos que van a tener estas tres últimas jornadas, pues unos partidos intensos por evitar el descenso. El mejor posicionado es el Leyton Construcciones y Reformas, con 16 puntos. 15 tiene Cercasa Cibeles y 14 Don Odón. Y ya en zona de descenso, Autoescuela Celia 13 puntos y Paz Metropol 13 puntos. Los 5 equipos han perdido en esta última jornada, y por eso es la tremenda igualdad que ahora mismo nos encontramos en esta División de Honor en la zona baja. Nosotros nos quedamos en la División de Honor, y lo vamos a hacer con uno de los equipos precisamente que están metidos ahí en esa lucha por el descenso. Hablamos de Leyton Construcciones y Reformas. Tenemos aquí a Jorge Jiménez Leyton. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya final de liga que os espera tanto a vosotros como a los otros 4 equipos restantes, ¿eh? La verdad que sí, que es un poco complicado todavía y bastante emocionante. Eso sí, ustedes sois los mejores posicionados por ahora, ¿eh? Bueno, estamos todos ahí, somos los mejores posicionados, pero estamos todos ahí luchando por el descenso, por quedarnos. Este pasado fin de semana, además, como hemos dicho, ninguno habéis sumado los 3 puntos. La verdad que ustedes lo teníais bastante complicado, ¿no? ¿Cómo fue el enfrentamiento ante Revolución La Fresquita? Pues la verdad que hicimos un gran partido, desde mi punto de vista. Lo estuvimos, hombre, ellos, como bien sabéis, son ahora mismo los mejores que hay, o uno de los mejores que hay en División de Honor. Y fue un partido bastante complicado, como bien sabéis. Sobre todo es el equipo que en mejor forma se encuentra, ¿no? Claro. Entrenan mucho y eso se nota. Para un equipo como el Leyton, ¿estos encuentros se disfrutan por tener la opción de jugar, digamos, con el mejor equipo de División de Honor, o se sufre? Yo creo que las dos cosas, se disfrutan y se sufren a la vez. Se disfrutan porque yo creo que nosotros ponemos más intensidad, nosotros, y supongo que cada equipo igual. Porque al jugar con un equipo superior, digamos, no es, te emocionas más, ¿no? te creces un poco más también. Hombre, el hecho de jugar en la máxima categoría, ¿no? Con los mejores, como decimos, el mejor equipo del momento, pues también es motivo de que si estoy ahí es porque lo merezco, ¿no? Claro, claro. Tras una primera vuelta y parte de la segunda ahí metidos en zona de descenso, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque en estas últimas jornadas habéis protagonizado una remontada espectacular, ¿no? Sí, la verdad que sí, que nosotros creo que hemos pagado el pato, por así decirlo, de la primera vuelta, que hicimos, la verdad que fue un poco mala, y yo creo que esta segunda ha sido bastante mejor. Hemos mejorado un montón, pero claro, nos hemos quedado también ahí. Como equipo recién ascendido, ya supongo que esperabais que la temporada iba a ser de sufrimiento, o por el contrario, pensabais que no ibas a ir a pasar tantos apuros. No, nosotros veníamos ya sabiendo que iba a ser una temporada complicada, que íbamos a pasarlo mal, pero dentro de lo malo sabíamos también que teníamos buen equipo y podíamos hacer algo. Podíamos haber hecho algo más, lo que pasa es que hemos tenido mala suerte en partido y otros por haberlo hecho mal nosotros también. En situaciones como esta es cuando se suelen aburrir los equipos y los componentes de los equipos. ¿A ustedes os ha pasado lo mismo? ¿Habéis logrado ir todos a una y contar con un número adecuado de jugadores durante toda la jornada? Alguna vez que otra se ha visto un bajoncillo, pero yo creo que no nos ha afectado tampoco el cambio este de categoría también. No ha habido desbandada. No creo que haya habido desbandada tampoco. Bueno, suponemos que con respecto al año pasado, que terminasteis ahí en zona de ascenso, lograbais ascender a la División de Honor, ¿habéis tenido que variar mucho el equipo? No, ha entrado un par de chavales, creo, nada más. No, más o menos estamos los mismos del año pasado. Mm. Algunos nuevos, pero más o menos los mismos. ¿Los nuevos con experiencia en División de Honor? Algunos sí. Pero después hemos metido algún chavalillo que otro también joven y, hombre, no tienen experiencia, están en la primera que entran en División de Honor y la verdad es que están jugando bastante bien los chavales. Eso es lo que tú nos comentabas antes, quizás lo que ha provocado que esa primera jornada os haya costado adaptaros, ¿no? ¿Qué es lo que más trabajo cree que le costó a tu también equipo? Ha habido también las primeras jornadas de la primera vuelta, ¿no? Sí. Lo que más trabajo ha costado al equipo, yo creo que es el entrar a los partidos con confianza. Uh-huh. Entramos como el año pasado, o digamos más confiados, no veíamos los equipos tan fuertes quizás, y yo creo que es lo que nos ha matado a nosotros. Uh-huh. Bueno, la verdad es que buena parte de vuestras opciones de permanencia pasan por el partido de este fin de semana, ¿no? Aunque realmente aquí el que tiene menos margen de error va a ser vuestro rival, el PAN Metropol. Sí, la verdad que es un gran equipo también y se intentará ganarle también. Es como, y supongo que ellos a nosotros igual. Nosotros iremos a por todas y... En el partido de la primera vuelta, ¿cómo fue? Quedamos 2-2. Más o menos un partido igualado. Mm. Ahora quizá un empate tampoco vendría mal, ¿no? No, la verdad que no. Uh-huh. Bueno, y además del Metropol, ¿qué partido ya os quedarían para cerrar la liga? Ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Ahora mismo me cogen fuera de juego. Uh-huh. Pues sobre todo era por el tema para ver cómo las combinaciones y os tocaban con los equipos de la zona baja. Pues bueno, es que tampoco he tenido yo la opción de verlo. Creo que no es de la zona baja los que nos tocan ya. Uh-huh. Creo que ya vamos más para arribita, más por el centro, quizás. Creo que nos queda Estudiante también. Uf. Porque tenemos un partido complicado. Complicado van a hacer todos. De aquí a final de temporada van a hacer, digamos, como finales. Uh-huh. 9 puntos en juego son los que quedarían. Por eso recobra importancia ese partido con el Metropol, porque podíais poneros a 6 del Metropol a falta de 2 jornadas, lo cual pues prácticamente casi que os aseguraría la permanencia, ¿no? Eso siempre y cuando Autoscuela Celia pues tampoco puntuara este fin de semana. Pase lo que pase, Jorge, ¿crees que el equipo ha estado a buen nivel o podía haber dado más de sí? Yo pienso que el equipo podía haber dado más de sí. La verdad que podía haber. Lo que pasa es que también hemos tenido mala suerte el primer año en División de Honor. Creo que podemos hacer más. Y yo pienso que tenemos equipo para estar más arriba, ¿no? Para estar luchando por la mitad de la tabla como mínimo. Uh-huh. Lo que sí observo es que habéis encajado muchos goles, ¿no? Mucho fallo, mucho descuido, mucha confianza quizás. Nos ha matado esas cosas. Uh-huh. Es una de las cuestiones siempre que nos comentan los equipos recién ascendidos a División de Honor que hay que tener en cuenta, ¿no? El defender ya cambia la defensa, es más intensa. Y quizás ustedes veníais también como un equipo que, como todos los que ascienden, volcado al ataque. Yo creo, ¿no?, que íbamos volcado al ataque más que nada. Uh-huh. Y ahora ya siempre hemos venido un poco más atrás, pero que hemos estado, casi siempre hemos estado volcados al ataque. Yo creo que nos ha matado eso mucho. Las primeras temporadas son muy complicadas, sobre todo porque se necesita aprender y es la suerte es poder aprender a la marcha que va salvando los encuentros. Y bueno, claro, por ahora ustedes lo estáis haciendo. Esperemos que siga así. La verdad que podemos hacer un poco más, pero que tampoco... No, lo que sí que le pido más ánimo al equipo, ya está. Lo que tenemos que tener ahora. Bueno, nosotros, como te hemos dicho, ahora mismo consideramos que sois los mejores posicionados a falta de 3 jornadas, no nosotros, sino que lo dice la clasificación. Y nada, pues lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que hayas venido hasta aquí y desearos mucha suerte en este final de liga, ¿eh? Muchas gracias. It's your life. 7 y 11 minutos, nos queda pues poco tiempo ya para cerrar nuestro programa de hoy. En principio nos vamos a quedar, como siempre, antes de los horarios, con la tabla de goleadores. En segunda división es Luis Manuel Naranjo Ramírez, el máximo goleador, con 52 goles, el jugador del Club Deportivo Grazalema. Con 46 tenemos a Miguel Ángel Santos Lamela, de Cervecería Carlos, con 30, a Cristian Gutiérrez, y con 28 a José Ignacio Piñero, ambos componente del Tertulia Sierra de Ubrique. Eso en segunda división. ¿Cómo están las cosas en primera? Pues de la siguiente manera. Ahora mismo el máximo goleador desde hace ya unas cuantas semanas es el jugador de la CIUCU, Sergio Díaz Morales, con 48, que ya ha puesto distancia ante el que casi durante toda la temporada ha ocupado esa primera plaza, Jesús Gallego, componente del Bar La Plaza, con 35 goles. Su compañero de equipo y nuestro invitado de hoy, Carlos Gil, así es el tercer máximo goleador de la categoría, con 31 goles, perdón. Y el cuarto, Adriano Corrales Pérez, de Bodegón El Garaje, con 28. Y en División de Honor tenemos a Quisco Trujillo, de Revolución La Fresquita, como el máximo goleador, con 55. 37 tiene José Antonio Borges, de Estudiantes de Polideporte. 28, Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita. Y 27, Ángel Matías Román, del Estudiante de Polideporte. 25, Alejandro Monteoca Moreno, de La Mandarina. 24 para Juan Andrés López, de Zulema. 22, José Manuel Mancilla, de Marca 91. 20 goles para Joaquín Sánchez, del Helio, y Leandro Izquierdo, de Deporte y Construcciones Hermanos Viruez. Y de Moisés Moreno, de Revolución La Fresquita. 19 goles para Aníbal Rodríguez, de La Mandarina. Y para Roque Carrasco, del Club Deportivo Helio Morgan. 18 para Álvaro Torreño, de Zulema. Y para Jesús Torres, de la Autoescuela Celia. Y Sergio González, de Pinturas Rafa. Horarios. Nos vamos a quedar con los horarios de la próxima jornada, donde de nuevo, por suerte, van a jugar los equipos de las tres categorías. No hay ninguna categoría que descanse por falta de horas. Así, por ejemplo, en División de Honor, jornada 24, el viernes, en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Club Deportivo Helio Morgan, Don Odón. A las 9:30, Leyton, Construcciones y Reformas, PAP Metropol. Y a las 10:30, Los Patos, Zulema. En el Pabellón de los Remedios, 10 de la mañana, Pintura Rafa, Estudiantes de Polideporte, hablamos del sábado. A 11 de la mañana, Mandarina, Revolución La Fresquita. Y en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 9 de la mañana del sábado también, Autoescuela Celia, Porte y Construcciones Hermanos, Virués Oliva. Y a las 12, Marca 91, Cercasa Cibeles. Destacamos tres partidos: Leyton, Construcciones y Reforma, y PAF Metropol, por lo que hay en juego. También Mandarina, Revolución La Fresquita, tercero contra primero. Y Los Patos, Zulema. En primera división, jornada 24, el viernes, en el Pabellón, 10 de la noche, Club Deportivo Celta, Babel Dream, 11 de la noche, Bar La Plaza, Los Montes. En el Pabellón, el sábado, 10 de la mañana, Oasis Lunge, Bodegón El Garaje, 11 de la mañana, Transportes Miguelete, Ciucu, 1 de la tarde, Autoescuela Sierra Guas, Aljibe. En el Pabellón de los Remedios, 12 del mediodía, Racing Pantera, Autoescuela Los Remedios, 1 de la tarde, Club Deportivo CAI, La Peña. A varios partidos que destacar de esta primera división, por ejemplo, Bar La Plaza Los Montes, partido interesantísimo, como hemos comentado ya con Carlos Gil, Oasis Lunge Bodegón El Garaje y Transporte Miguelete Ciucu, es decir, tercero contra cuarto. Y por último, en segunda división, jornada 25, con los siguientes encuentros: el sábado en el Pabellón, 2 de la tarde, Plataforma Multialda, La Lupe, Baguette y Kebab. A las 3 de la tarde, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, Brillo Sur. A las 4, Quesos Payollo, Panadería San Antón de Benocaz, perdón. A las 9 de la mañana, ya en el Pabellón de los Remedios, cambiamos de escenario, 9 de la mañana, Cervecería Carlos, Cervecería Los Morenos. Y 2 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Construcciones Montero. Para nosotros, partido de la jornada, el que se juega a las 3 en el Pabellón, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, Brillo Sur. Y con esto nos despedimos. Volvemos mañana con nuestra sección El Refugio, dedicada a los deportes de aventura. Por cierto, que vamos a hablar del mundo de las carreras por montaña y de ese campeonato